Miércoles 5 de junio. Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Filipenses 2, versículo 8. Jesús, siendo la promesa manifiesta de Dios, no tenía necesidad alguna de humillarse y obedecer hasta morir en la cruz. Pero la obediencia de Jesús no es pasiva. Ella se comprende en relación a su humildad, es decir, la razón que lleva a Dios a encarnarse. Vaciarse de todo poder eterno, el tipo de poder que reyes y hasta autoridades religiosas anhelaban, era necesario para hacerse humilde servidor. En un contexto de desprecio de las personas impuras, de marginalización y sufrimiento, Jesús propone otro mensaje, traducido en sus acciones de ternura y solidaridad. Como siervo humilde, Jesús afirma la dignidad de muchas personas impuras y hasta aprende de mujeres extranjeras, como la mujer sirofenicia. Humildad y obediencia es la naturaleza del Dios revelado en Jesús. Su poder se traduce en desobedecer los poderes religiosos y sociales que olvidan proteger a las personas más necesitadas. Esta manera mordaz de expresar otro reino, un tipo de desobediencia a lo que niega la vida, es causa de su crucifixión. Reconozco que en nuestra humanidad luchamos delante de nuestra arrogancia. Cuesta ser humildes y obedientes, pero es importante saber a qué obedecer y a qué no. Aparte de reconocer nuestras limitaciones y debilidades, la conciencia de servir va de la mano con la graciosa justicia de Dios. Nunca alcanzaremos la altura de Jesucristo, pero nos inspira a afirmar vida en medio de realidades crecientes en ruptura, polarización y odio. Dios, tú nos llamas a un momento nuevo. Inicia ese momento conmigo cada día y permite relaciones más solidarias en comunidad. Amén. Una reflexión de Patricia Cujati para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.